Estamos muy contentos porque durante esta semana se llevó adelante el convenio firmado entre el Defensor del Pueblo de la Nación y la Procuración Penitenciaria, en donde la Procuración va a realizar su programa semanal de radio en los estudios del Defensor. Por lo tanto, estamos felices de darle la bienvenida en nuestros estudios al doctor Francisco Muñolo, Procurador Penitenciario de la Nación, y a todo su equipo. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien, agradecido. Primero soy yo, sí, pero además estoy muy contento por este primer programa que realizamos por este convenio que accedió tan importantemente para nosotros y para todos la Procuración. Me alegro, doctor. Y queríamos saber, para que nuestros oyentes sepan, ¿cuáles son las entrevistas que la gente va a poder escuchar en el primer programa y cuáles fueron los temas tratados? Bueno, en principio, como es el primer programa y como tratamos de difundir primero quiénes somos, ¿no? Uh-huh. Para que la gente nos conozca, e igualmente establecer algunas cuestiones de por qué intervenimos con relación a la difusión de los derechos de las personas privadas en la libertad, naturalmente también de algunos episodios que ocurrieron estas últimas semanas, uh-huh, que fueron muchos logros para nosotros. Una exposición que hicimos en la Facultad de Derecho de unas tarjetas que están dibujadas por artistas que lo han hecho gratuitamente, uh-huh, pero que en el reverso contienen los derechos que las personas privadas de la libertad tienen, explicado de una manera sencilla. Sí. No como un artículo seco de la ley, sino qué significa, porque va a una población que tiene, digamos, cierto nivel de comprensión, y entonces es más fácil de ese modo, uh-huh, y le pusimos también nuestros números de teléfono para que se puedan comunicar desde todo el país. Fue un logro, la verdad, tuvimos una repercusión bastante importante. Sí. Nosotros tenemos un centro de denuncias que, al repartir las tarjetas tanto a los presos como a los familiares, notamos un incremento en los llamados, con lo cual estábamos muy contentos por el éxito. Y el otro tema que tocamos ayer fue una cuestión muy importante, que es que logramos por primera vez que la justicia caracterice un hecho de violencia interno de la cárcel como un hecho de tortura. Eso es un paso adelante, sí, respecto a la tipificación del ejercicio de la violencia dentro de los establecimientos cerrados, y que además abre por sus fundamentos toda una serie de divulgación muy importante a nivel judicial de los principios que afectan a las personas privadas. Y doctor, ¿quién es el locutor del programa de la radio? El locutor es Enrique Vázquez, periodista, uh-huh, que en el ambiente, por lo menos por todos nosotros, sí, es muy conocido, que tiene una larga trayectoria en la materia, y por supuesto nosotros hacemos de equipo de producción, ¿no? Claro, claro. Todo eso es bastante complicado, es un aprendizaje que estamos haciendo y que, bueno, dio sus frutos ya en su primera realización. Y para finalizar, doctor, ¿por qué considera que es importante el programa para la Procuración? Es importante, mire, la radio es el medio más importante que existe en la actualidad. Es más importante que la televisión, es más importante que los diarios. Totalmente. La radio llega a todos lados, uh-huh, a los lugares más remotos. Nuestro país, que es tan grande, tiene cárceles desde Santa Cruz hasta Jujuy. Claro. Entonces, digamos, esta posibilidad de hacer conocer los derechos de una manera tan grande hace de para nosotros un instrumento súper valioso. Bueno, me alegro, doctor. Bueno, nuevamente le damos la bienvenida y vamos a estar para ayudarlos en lo que necesiten en este proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.